La única miel que quiero es el dulce néctar que corre por tus venas. Vampiria. You're my destiny. Shine. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y esta vez el programa viene con tintes negros y rojos. Nos vamos a lugares lúgubres, oscuros, no sé, angostos. Y bueno, para un programa de este tipo, pues no podíamos que tener a otra persona que esta vez más que nunca, un Lord que vamos a invitarlo, porque si no, no puede venir. Así que, Lord Monreal, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches, querido amigo Maiden. Vamos a adentrarnos en las profundidades de los cementerios de Transilvania en busca de ese monstruo que ha asesinado a nuestra querida Mina. Esperemos que siga viva. empezamos bien, Alberto. Programa que vamos a tematizar un poco, ¿no? Para tratar el tema del rock, del heavy metal, de ese rock gótico que también tanto nos gusta. Y siempre intentamos meter elementos o temáticas para que tenga un poco más de riqueza, pues esa música que nos gusta tratar. Y el vampiro, vamos a tratar el vampiro, que me parece que es un tema súper interesante, aparte de ser posiblemente el ser de la noche, ¿no? El ser oscuro, más llamativo, a la vez que elegante, no sé, con unas variantes infinitas, y yo creo que es un tema que da mucho, mucho, mucho jugo, ¿eh? Mucho juego, sí, evidentemente. Es un mito eterno. Es un mito muy romántico y por eso ha perdurado, ¿no?, en nuestros corazones. Es cierto que quizás en la época en la que vivimos ahora no es el monstruo arquetípico de nuestra era, que yo creo que es el zombie, porque hace más referencia a la cultura de masas, pero sin duda alguna es el arquetipo del siglo XIX, es el arquetipo para todos aquellos que estamos encorsetados en una sociedad y queremos la libertad que manifiesta el vampiro, ¿no?, que está por encima del bien y del mal, que tiene vida eterna y encima rezuma sexualidad por los cuatro costados. Sin duda alguna es una vida maravillosa la del vampiro, o no, porque ya nos advierten que no, pero sin duda alguna los que somos mortales, hay miles de casos en películas, en novelas, de una legión de seguidores que quieren que les conviertan en vampiro. Pues ¿por qué? Pues porque ser vampiro es ciertamente maravilloso. Es como ser una estrella del rock, ¿no? Es algo tremendamente atractivo, ¿no? Son, además se llevan a las chicas de calle, ¿no?, y a los chicos. Entonces, ¿qué más quiere uno, ¿no? Claro, es que es lo más parecido a lo que sería, en ese, como tú has acertado, una estrella del rock, ¿no? Esa vida nocturna, ese atractivo, ¿no? Esas partes oscuras que puede tener esa estrella del rock, ¿no? Luego lo que es la parte post, quizás también esas debilidades, que el vampiro veremos que también es un ser con muchas debilidades, y también nos refleja un poco el vampiro como ese ser del sendero de la mano izquierda, un poquito alejado de ese sendero de la mano derecha más benigna, ¿no? Y también un ser que podríamos ponerlo a la parte contraria en el tema de la alquimia, ¿no? Podríamos decir, si la alquimia busca un poco pues esa vida eterna, ¿no? Ese eterno juventud, el vampiro podríamos decir que es esa vida paralela, es esa búsqueda parecido, pero siempre por las artes malignas, ¿no? Y en ese aspecto también es un tema muy interesante. Sí, el vampiro está hastiado de la vida que lleva, porque estamos hablando de un vampiro ya hecho, de muchos años. Es un vampiro que está cansado, ¿no? Es como una especie de rey Midas, ¿no? Lo tiene todo y todo lo que toca lo convierte en oro, pero precisamente por eso se convierte su vida en aburrida, ¿no? Aparte de que añora su corazón mortal, ¿no?, y sus amores, el vampiro no se puede enamorar así como así, ¿no? Es un salvaje y le gusta la sangre y es un asesino y seguramente acabará matando el amor que tenga o verá con dolor cómo se pierde. Tampoco quiere una vida, dependiendo del vampiro y de las circunstancias, pero también pues no quiere el tipo de vida, ¿no?, que lleva él para los demás, ¿no? Entonces es una vida sufriente y doliente, que eso pues también atrae mucho, ¿no?, a las personas. Yo creo que es increíble, ¿no? La fuerza, como tú has dicho, cargada de miles de símbolos humanos que tiene el vampiro. De hecho, pues hay muchísima literatura en torno al tema de los vampiros. Hay personas que se creen vampiras, hay personas que son seguidores como si fuera una religión de todo lo vampírico. Y por supuesto, en la música hay muchísimos grupos que se han acercado tanto al tema vampírico que a veces solo hablan de vampiros, son grupos vampíricos en per se, ¿no? O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Y eso que ahora mismo el vampiro tiene que convivir todavía con un montón de monstruos, ¿no? Que han salido en los albores del siglo XX, ¿no? Y perduran en el XXI. Pero el vampiro es eterno, ¿no? No morirá nunca, porque representa una forma de ser que lleva pues desde el siglo XIX transmitiendo toneladas de romanticismo al ser humano. Claro, efectivamente. Bueno, y por supuesto, el vampiro, pues quizás tras el maligno, ¿no? Tras el diablo, ¿no? Con sus diferentes caras, ¿no? Como puede ser pues Lucifer, Satán, Belcebú, etc., etc. Pues quizás el vampiro es el ser del mal, el ser oscuro, pues quizás más influyente o que más ha influenciado a la temática dentro de la música rock, ¿no? Dentro de la música oscura, aparte de que estéticamente, pues bueno, estéticamente sobre todo ha sido pues súper influyente, sobre todo si vamos a la vertiente del rock gótico, ¿no? En ese aspecto, así que Alberto, claro, hemos empezado el programa con casi nada, ¿no? Vampiria de los Monspell, de ese año 1994, de ese discazo que es el World Heart, y aquí ya empezamos a ver, pues bueno, que bandas como Monspell, que realmente no es una banda vampírica, iríamos más por la rama oscura que mezcla pues tanto brujería como, bueno, satanismo, etc., ¿no? Todas esas ramas oscuras, ¿no? Que mueven pues todos estos tipos de música, pero bueno, ha quedado dentro del mundo del rock gótico, ¿no? Y del metal gótico, pues como una de las grandes canciones, ¿no? Uno de esos himnos de la oscuridad, ¿no? Del mito vampírico. Y bueno, estos Monspell puntualmente han tocado varias veces el tema del vampiro. No es que sea una banda que haya dedicado ese tema mucho, ¿no? Muy, muy a menudo, ha ido más por otros senderos. Pero es un tema que yo creo que ha quedado marcado a fuego en la vida de cualquier seguidor del rock duro. Así que ha sido una manera de empezar, yo creo, que brutal, ¿eh? Sí, después de esto, apaga y vámonos. Porque es uno, no sé si es el tema más pinchado en los garitos góticos de los años 90, ¿no? Este Vampiria que cayó, bueno, como cayó de pie, ¿no? O sea, algo maravilloso. Este disco, fíjate, irreligioso, ¿no? Irreligious, bueno, pues es no, junto a Religious, ¿no? Quiero decir, correcto, que es el disco para mí más chulo, ¿no? De Monspell, con temazos, ¿no? Como Vampiria o Alma Mater, sí, o otros, ¿no? Que son la caña, ¿no? La verdad es que Monspell entró como, sí, como Drácula entra en las habitaciones de las doncellas, ¿no? fue espectacular. Y esta canción es perfecta, o sea, es que transmite lo que es el mundo de los vampiros tremendamente bien. Es algo muy, muy oscuro, muy romántico, y además encierra un poco lo que es el mal, ¿no? En la noche. Está muy bien. Es una maravilla. Sí, efectivamente, además esa parte del principio más lenta, más atmosférica, que va creciendo, y luego la crudeza, ¿no? De ese pues metal extremo que practican los Monspell, que realmente es como si fuesen las dos caras del vampiro, ¿no? Esa parte elegante, seductora, ¿no? Que parece que, bueno, que no sea peligroso, y luego viene esa parte cruda realmente de lo que es un vampiro, ¿no? Que es ese depredador de la noche. Así que, bueno, dando esa vuelta de tuerca un poco, pues iríamos a la parte más elegante del rock gótico. Vamos a continuar el programa con Him, eso es His Infernal Majestic de Mike Ballo, y poner ese Vampire Heart, otro tema clásico dentro de estos Him, de este rock gótico. Iríamos un poquito a la parte más comercial, más seductora, repitiendo un poquito esa palabra, y iríamos pues al rock gótico más exitoso y más clásico de lo que serían los 2000, ¿no? Efectivamente, Aquí ya el vampiro que transmite Jim es un vampiro más parecido a los vampiros de Crepúsculo, ¿no? Joder. Es como seres un poquito románticos, ¿no? Que les duele de estar en... que no pueden escapar de su destino, ¿no? Pero que buscan el amor, ¿no? Verdadero, ¿no? Entonces es un poco el vampiro también desde los años 90, ¿no? Y posteriores, que es un vampiro con cierta alma, ¿no? Que no es tan malo, ¿no? Entonces, aquí están las chicas que bueno, pues están encantados, y más con un chico tan vampírico, ¿no? Y tan guapo como Bill Germani Balo, ¿no? El cantante de Him, que es ciertamente un prototipo vampírico, ¿no? Porque el tío pues sale blanco, mortecino, pero vamos, independientemente de que sea un grupo comercial, yo creo que es un grupo que está bastante bien, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de comercialidad, si lo quitas aparte, me parece que el grupo finlandés es un grupo que tiene una discografía bastante entretenida. Bueno, aparte de eso, está claro que es una de esas bandas que acercaron a muchos seguidores del rock gótico hace un poquito ese metal un poquito más duro, ¿no? Porque Jim navega entre ese rock gótico y el heavy metal. Bueno, el metal gótico serían una banda que acompañaría a grupos como To Die For, por ejemplo, acompañaría pues, a The 69 Days. O sea, son bandas que han navegado por esa línea, ¿no? Que separa lo que es la dureza de la comercialidad. Y es, pues bueno, una de esas bandas que ha tenido tanto éxito y que, bueno, tristemente hoy en día no continúan. Bueno, ese carácter también de Balo, ¿no? Tan irregular, ¿no? Tan que se va de la pelota a veces. Es gente muy inconformista. Me recuerda mucho a Robert Smith, el tipo de carácter que tienen estos personajes, ¿no? Muy, no sé, como si tuviesen dos o tres personajes diferentes. Tiene ese depresivo, quizás ese alegre, y son grupos o personajes que nunca sabes por dónde te van a salir, así que ya llevan unos años en stand-by, lo dejaron, dejaron el mundo de la música de momento, se sabe poco de ellos, y bueno, vamos a poner este Vampire Heart de ese Dark Light del año 2005, Alberto, y continuar ya con este programa y a empezar a ver la realidad un poco de ese vampiro, ¿no? Sí, al respecto de Jim, antes de que terminemos... Es decir, que siempre me ha recordado mucho a Jim Morrison, ¿no? Que es persona a la que le ha recordado, a la que le gusta, ¿no? Mike Balo. Y yo creo que Jim son como una especie de mezcla entre los Doors y Black Sabbath, ¿no? De los que también les gusta mucho. Y decir que su símbolo lo representa todo, ¿no? Que es como el Heartagram, ¿no? Que es una combinación entre un corazón y un pentagrama invertido, ¿no? Es una dualidad de como del Yin y el Yang, entre el bien y la parte satánica, ¿no? Que tenemos a algunos. Y bueno, pues de ahí viene derivado lo que muchos llamaron el love metal, ¿no? Que Jim es su máximo representante, ¿no? Es una especie de grupo tremendamente oscuro, pero al mismo tiempo muy romántico. Efectivamente, bueno, claro, es que aquí conjugamos, hay que decir que Jim se hizo famoso sobre todo por esa versión que hicieron de Chris Isaak de Wicked Game. Bueno, juega con ese doble sentido, ¿no? De la oscuridad y el romanticismo. La forma de cantar de Balo también es muy susurrante, ¿no? Muy dulce dentro de esas guitarras un poquito más oscuras, más duras. Y bueno, que hizo que miles de fans, sobre todo chicas, se volviesen locas con este estilo de música. Así que bueno, vamos a escuchar este Vampire Heart y a empezar a meternos en esa oscuridad, en esas nieblas, en esos castillos, bueno, en todo ese entorno que creo que es tan seductor. Yeah. Tras escuchar este tema de los Him, este Vampire Heart, Alberto, bueno, el vampiro. Hay que decir que, bueno, junto al vampiro, pues nacieron una serie también de seres de la noche o seres de la oscuridad o de ese sendero un poquito oscuro, como podría ser, pues bueno, ese hombre lobo que tiene mucha semejanza en algunos aspectos a este vampiro. La momia, Frankenstein, son, bueno, seres que nacieron más o menos... Bueno, se desarrollaron y evolucionaron junto a este vampiro, que luego, bueno, este vampiro sí que empezó a tener mucha más vida propia, tanto para el futuro como en el pasado, porque empezamos a buscar y a encontrar semejanzas con otras cosas, otros mitos, otras leyendas, y empezamos a crecer y a darle más vida a este vampiro. Pero cuando hablamos un poco del vampiro, Alberto, ¿cómo describirías qué es un vampiro? Para mí el vampiro es un mito que habla sobre una criatura pues, mítica, y es una criatura que representa los valores irracionales de la sociedad, los valores que atentan a la misma en base al dolor, en base al mal, a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Asimismo que representa también una obsesión que tenemos con la inmortalidad y con el instinto de supervivencia, ¿no? Para mí el vampiro se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de la historia. Al principio pues no era más que un monstruo más, quizás un demonio, y a partir de ahí se le fue acercando un poco más a la idea que tenemos de ese caballero inmortal que está en la parte de arriba de la pirámide de animal, y que nosotros nos convertimos en unos seres que podemos ser depredados, ¿no? Que podemos morir por uno más fuerte, ¿no? Yo creo que para mí el vampiro representa esa parte de la humanidad. Yo creo que el oscurantismo de la ciencia de la Edad Media, por ejemplo, incluso más adelante, pues ha ido construyendo este tipo de mitos que se ha ido poco a poco aportando cada siglo, cada cultura, su granito de arena, hasta que nos ha llegado este Lord magnífico al que todos nos queremos parecer, ¿no? Pero para mí el vampiro es como un proceso, ¿no? Es un movimiento que explica mucho a la sociedad en la que está enmarcado. Me parece absolutamente perfecto lo que has dicho, Alberto. ¿No te da la sensación de que el vampiro representa un poco ese cambio entre la Edad Media y esa época, esa Edad de las Luces, esa un poco evolución hacia la Edad Moderna, y a la vez que nace el mito del vampiro, más o menos en el siglo XVIII, lo que hace es coger una serie de leyendas, mitos un poquito anteriores, y va transformándose a medida que pasan las décadas, los años, y empieza un poquito pues la filosofía a cambiar, a tener un raciocinio diferente lo que es la humanidad, a empezarse a preguntarse cosas, a intentar contestarse una serie de interrogantes que anteriormente pues no el ser humano no le daba vueltas. Y gracias a toda esa filosofía, pues bueno, a Voltaire, a Rousseau, a todos esos filólogos tan o filósofos tan sesudos, el vampiro crece junto a esa evolución de la filosofía, incluso de la psicología. Efectivamente, como tú has dicho, el cielo de las luces empieza a mover todo. Empezamos a movernos científicamente. Diderot y D'Alembert hacen la gran enciclopedia. Y por aquella época, más o menos en el siglo XVIII, en el diccionario de Oxford de inglés apareció la palabra vampiro por primera vez, ¿no? Que está basado, como tú dices, en algunas de las leyendas medievales, ¿no? Por aquel entonces hay que decir que el vampiro no era un fantasma ni un monstruo de opereta, casi como lo es hoy, ¿no? Hoy sabemos que no existen los vampiros, aunque nos gusta reconocernos en ellos, nos gusta ver sus películas y tal, sabemos que no existen, pero en aquella época todavía no lo sabían, porque bueno, yo creo que en parte debido a algunos problemas, digamos, de pocos conocimientos científicos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos pueblos que han visto a algunos muertos sacar sangre por la boca, ¿no? Como si esto coincide con un acto o con la muerte de otra persona en el pueblo o algo así, pues ya da rienda suelta a la imaginación y pensar que ese vampiro, esa persona muerta, podía haberse levantado, ¿no? Cuando hay veces que hay algunos reflujos corporales que tenemos cuando estamos muertos, que hacen que no es que sea sangre, es un líquido especial, sanguinoliento, que sale por la boca o por cualquier orificio, ¿no? Es la falta de conocimientos los que provoca a primer orden que aparezcan vampiros en las leyendas. Lo que pasa es que el siglo XIX y la narrativa y los escritores cogieron esas enseñanzas, esas leyendas, y las convirtieron en algo superior, en literatura, ¿no? Y entonces transformaron el mito en un arquetipo literario con novelas maravillosas, ¿no? Como Carmille, Serial de Fanu, también pues el Drácula de Bram Stoker, y todo esto ya empezó a apuntalar el mito del Drácula que nos ha llegado a nosotros. Correcto. Bueno, como tú has comentado, es en el diccionario de Oxford, me parece que es sobre el año 1739 o por esa época cuando se edita, y lo que hace realmente es recoger una palabra que se editó en una especie de guía de viajes editado en el año 1725, donde por primera vez aparece escrito vampiro, ¿no? Y hay que decir, Alberto, que, bueno, hay una ciencia que estudia el mito vampírico, que es la upirología. Es una palabra, pues bueno, que lo que hace esa ciencia es buscar, pues, todo ese mito, todas esas leyendas, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el mito vampírico. Y bueno, y en parte viene upir, porque upirología, porque upir es como se le llamaba un poco a ese vampiro, pues en la zona del este en Europa. Y bueno, a partir de ahí se desarrolló este estudio sobre estos mitos. Y como bien dice, me parece que Rousseau, del vampiro prácticamente se conoce todo, porque al vampiro lo que ha ido haciendo un poquito esa ciencia es ir añadiéndole pues una profundidad, ¿no?, a ese personaje. Y así como quizás el hombre lobo es un poquito más difuso, ¿no?, esa explicación de lo que es ese ser, o la momia, o Frankenstein, etc., todos esos seres un poquito más, pues bueno, dentro de ese sendero de la mano izquierda que he dicho anteriormente. Bueno, es tan complejo y tiene tanta leyenda y tiene tanto mito detrás del vampiro, que es posiblemente un ser que, según se dice, se conoce todo de él. Sí, además está, muchos de ellos, de los vampiros más famosos, están basados en seres históricos reales, ¿no? Cuyas historias nos han venido embadurnadas de sangre y de misticismo al mismo tiempo, ¿no? Siempre está el típico científico histórico que dice que hemos cargado mucho las tintas, pero realmente no deja de ser extraordinario, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del Conde Drácula, ¿no? Creo que existe parte de verdad y de mentira, parte de, no de mentira, sino de mito, y todo eso lo hace aún más atractivo, a mi modo de ver. Sí, sí, bueno, si hiciésemos una especie de comparación, es lo más parecido a Jesús tras la crucifixión, que se le fueron añadiendo, pues bueno, más cosas, más mitos, más magia, más, bueno, más todo eso para que sea el personaje que es hoy en día. Pues bueno, podríamos decir que el vampiro es un mito que ha ido también creciendo a medida que el ser humano ha ido evolucionando, se le ha ido añadiendo una serie de cosas que, bueno, que desarrollaremos un poquito durante este programa. Y antes de poner, de continuar con un tema, Alberto, hay que decir que en la RAE, en la Real Academia Española, que hace ese, también esa enciclopedia, ese diccionario español, vampiro aparece por primera vez en el año 1843, así que vamos como 100 años por detrás en el tema de, como siempre, ¿no, Alberto? Seguimos 100 años por detrás en todo, me temo. Como bien estamos comprobando día a día. Así es. Bueno, hablando de mitos vampíricos, hablando un poquito de dentro del rock, el tema vampírico, nos vamos con los Hollywood Vampire. Una banda que podríamos decir que es lo más parecido a lo que sería un vampiro en estética, ¿no? Todo fachada. Estamos hablando de una banda que está formada por Joe Perry, que es componente de los Aerosmith, el guitarra. Tenemos a Alice Cooper, como no, casi nada. Uno de esos mitos del shock rock. Otro que podríamos asimilarlo a un vampiro en sí, de lo que está durando y de cómo se mantiene, y curiosamente a Johnny Depp, otro de esos actores extravagantes, que por cierto está pasando una mala época sobre todo por todo ese tema que tiene con su exmujer, que la verdad se la está haciendo pasar canutas. Y bueno, crearon una banda llamada Hollywood Vampire, como he dicho, llevan dos discos en el mercado, nos quedamos con el debut. Y bueno, estamos ante un grupo que lo que ha hecho realmente es coger ese, bueno, pues ese título tan llamativo, tan bueno, que creo que queda muy bien para ese rock más angelino, más hollywoodiense, y poco más, porque realmente tienen poco de temática vampírica, simplemente pues la presencia de estos personajes, de estos tres pues tan llamativos actores y personajes del mundo del rock. Y bueno, que es una manera de ver que el mundo vampírico llama simplemente como modo comercial y no como una manera de vivir ni como una manera de sentir, Alberto. Sí. Curioso, Johnny Depp sí ha hecho de vampiro. Sí, correcto. Sombras Tenebrosas, correcto. La película de Tim Burton. Y realmente esto yo creo que es una especie de grupo para pasárselo bien. No tocan casi en directo porque Johnny Depp está grabando películas todo el rato y no pueden, pero me parece increíble la cantidad de artistas y colaboradores que han tenido, ¿no? Que van desde Paul McCartney a Dave Grohl, incluso Christopher Lee, ¿no? Ha colaborado con ellos, ¿no? que es el, para mí, el actor más vampírico de todos los actores, ¿no? Es algo extraordinario, este grupo es súper divertido, ¿no? Temática muy hard rock, ¿no? Muy rockera, no son oscuros precisamente, pero tiene ese carácter como de serie B, ¿no? De vamos a pasarlo bien con el rock y con las estacas. Y a mí me parece una cosa pues muy, muy, muy divertida. Sí, bueno, hay que decir que de hard rock hay pocas bandas que tengan, pues bueno, cierto toque vampírico. La mayoría de bandas pues van por el sendero del black metal, van por el sendero del rock gótico, que son los dos estilos de música más afines a ese sendero oscuro, ¿no? A lo que representa un poco el vampiro, ¿no? Ese romanticismo, incluso esa pues bueno, esa dureza, ¿no? O esa agresividad que también tiene el vampiro por momentos, y también son las músicas más adecuadas para mí para representar ese mito vampírico, esa presencia vampírica, esa estética vampírica. Y el hard rock, bueno, se mueve poco, hay pocas bandas. Energized Vampire sería una de las bandas, The Vamps, Vamps, antiguamente Transvision Vamp, L.A. Guns es otra de esas bandas, que por cierto, el disco Hollywood Vampire influencia un poco a este nombre de esta banda. Tiene un estilo de música también bastante parecido. L.A. Guns está comandado, por ejemplo, por Tracy Guns. Y antiguamente en sus inicios, pues bueno, tenía miembros de lo que a posteriori sería Guns N' Roses. Y dentro del rock, poco más. Hay poco más que se mueva dentro del mito vampírico. Y bueno, vamos a escuchar este tema, Raise the Dead, ¿no? Que se levanten un poco esos muertos.

Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar. Le doy la bienvenida. Escúcheles, los niños de la noche. ¡Qué música la suya! Bueno, Alberto, vamos a continuar con el desarrollo un poco de este vampiro. ¿Podríamos decir que esa evolución del vampiro, sobre todo si hablamos del vampiro mítico, ¿no? Del vampiro clásico, de ese que se nos mete en la cabeza o nos viene a la cabeza tan pronto hablamos de él, pues está claro que está súper influenciado por la literatura, por lo que sería pues el cine, por toda esa, bueno, lo que nos entra por los ojos o por lo que leemos? Pero claro, estamos hablando sobre todo, cuando hablamos de ese vampiro, pues del vampiro mítico, ¿no? Del vampiro clásico, ese ser maligno, elegante que nos ha venido hasta ahora, pero realmente ese ser nunca ha sido, o en sus inicios no era elegante. ¿Cómo ves tú esa evolución del vampiro en sus inicios y lo ves actualmente? ¿Tú crees que esa evolución ha sido así? De un ser crudo, de un ser depredador, ¿no? De un ser feo, porque hay que decir que el vampiro al principio no estaba descrito como un ser guapo, elegante ni nada. Era un poquito más ambiguo, tenía unos rasgos más indefinidos y ha ido variando hacia un vampiro atractivo, ¿no? Que es, te come primero por esa presencia y luego es cuando, bueno, pues, podríamos decir que esa magia o el peligro que tiene es esa diferencia entre el salvajismo y la elegancia o esa guapura, ¿no? Antiguamente era mucho más directo, te entraba más a escondidas y, bueno, podríamos decir que en la actualidad es todo lo contrario, ¿no? Es más la parte elegante y que esa parte oscura se queda un poquito más escondida. Sí, totalmente. Yo creo que hemos pasado del depredador monstruoso al romántico afligido. Evidentemente hay una parte oscura dentro de lo que es el vampiro que sigue teniendo, y el propio vampiro sabe sobre sí mismo que cuidado con él, pero intenta adaptarse a la sociedad de maneras pues asimilables, ¿no? Y yo creo que en la creación cultural de estos últimos años pues hemos visto muchísimas obras que van en este sentido. Gran parte de ello tiene la culpa Anne Rice, ¿no? Cuyas novelas sobre vampiros pues suelen ser más románticas y suelen estar basadas en personas o en vampiros que no quieren ser vampiros, ¿no? Como por ejemplo la entrevista en El vampiro, donde vemos a un Lestat, que es una representación del antiguo vampiro despiadado, y el nuevo vampiro que nace pues en los años 90, que quiere vivir en sociedad sin hacer daño a los demás. Hay varios vampiros en muchas series que son así. Yo, por ejemplo, en Buffy Cazavampiros, que es una serie de Joss Whedon de 5 temporadas, pues es maravillosa. En principio puede parecer una cosa como muy para adolescentes y muy tontorrona, pero la verdad es que yo la recomiendo porque habla de cosas bastante serias de una manera terriblemente divertida, ¿no? Y son varios los casos de los vampiros que tienen alma, ¿no? Hay uno en concreto que se llama Angel, que tiene su propia serie, que una gitana pues le logra con una especie de hechizo que tenga alma. Entonces él vive afligido por todos los crímenes que ha cometido. Entonces se convierte en un vampiro que necesita sangre, pero al mismo tiempo es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también se representa, por ejemplo, en True Blood, que es una serie fantástica sobre vampiros que viven en la sociedad debido a que han conseguido hacer una especie de Coca-Cola, pero que sea de sangre falsa para los vampiros, para así poder alimentarse y no tener la necesidad de alimentarse de seres humanos, ¿no? Entonces hay un protagonista que es Bill Crompton, que es un vampiro que es bueno y que mantiene relaciones normales y vive en sociedad como una persona normal, aunque hay ciertos tipos de racismo, y bueno, eso luego se ve en la serie, ¿no? Yo creo que todo esto hace que el vampiro actual sea un vampiro que tiende más al aspecto romántico antes que al sanguinario. Yo creo que en las relaciones humanas, de amor, siempre hay uno que tiene miedo de sus instintos, ¿no? Y hay otro que intenta como aplacarlo, ¿no? Como conseguir que esos instintos bajen y se pueda vivir en pareja. La historia de tener un amor en pareja significa muchas veces domar esa parte irracional que tenemos todos nosotros. Y creo que el mito vampírico lo desarrolla de una manera estratosférica, porque bueno, es el deseo de matar, el deseo de sangre, ¿no? Y los ves que se mueren, ¿no?, de placer cuando cometen eso, ¿no? Entonces es un poco, habla de los límites, ¿no?, que tenemos en nuestros comportamientos, y creo que a nosotros nos gusta jugar con esos límites, conocerlos, y el ser humano es perverso también por naturaleza y nos gusta traspasar esos límites como hacen los vampiros a veces, ¿no? Yo creo que el vampiro actual es más así. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero claro, aunque luego desarrollaremos un poquito cómo puede venir o por qué esas leyendas del vampiro crecieron y empezaron a desarrollarse a partir del siglo, pues como hemos comentado antes, 17, 18, hasta la actualidad. Pero claro, cuando el mito vampírico en el siglo XVIII empieza a ver la luz, ¿no?, empieza esa palabra a darse a conocer, claro, lo que recoge es todas esas leyendas que hay anteriormente de otro tipo de seres más ambiguos, más difusos, poco conocidos, más dentro del mito rural, ¿no?, o del mito folk de cada entorno, de cada sitio. Hay que entender que no es siglo XVII, XVIII, XV, edad media, tal. Internet no existía, por supuesto, por tanto, los mitos, cuando se traspasan fronteras, cambian por completo, no tienen nada que ver de un sitio a otro. Y claro, yo creo que el mito vampírico lo que hace es recoger todas esas leyendas de otros seres y van añadiéndosele a ese ser que acaba de nacer un poquito más claro, ¿no?, que es el vampiro. Y, por ejemplo, cosas de brujas, cosas que a lo mejor del hombre lobo ya se tenía algún conocimiento, seres así un poquito más demoníacos, empiezan a meterse dentro de lo que es el mito vampírico. Y vemos que ese vampiro salvaje, ¿no?, bebedor de sangre, depredador, ¿no?, que vive en los bosques, que sale solo por la noche, que se le pone un poco esa semejanza con el lobo, con una serie de animales en el cual también se puede convertir ese vampiro, va, a medida que el tiempo pasa, pues gracias, como hemos comentado anteriormente, a la literatura y a todo eso, se va variando y va cogiendo otros cánones, va cogiendo otras características y va dejando de lado ese salvajismo, ¿no?, esa rudeza, esa crudeza de ese ser maligno, y se va convirtiendo en un lord, ¿no?, en un personaje que vive en un castillo, que ha sido transformado por diversas formas, que luego lo hablaremos, y hasta que es el actual, ¿no? Que, bueno, la puntilla, como tú has dicho, esa Anne Rice, todas esas series, Buffy, Cazavampiros, actualmente Crepúsculo, bueno, todas estas series que han transformado y edulcorado, podríamos decir, quizás en exceso, pues lo que es el vampiro, incluso edulcoran el hombre lobo y etc., ¿no?, y personajes. Y actualmente, pues tenemos un poquito un... Como Stephen King dice muchas veces, el vampiro no es lo que tenemos en la actualidad o lo que reflejan en la actualidad todos esos seres. El vampiro debería ser un ser cruel, depredador, salvaje, que se alimenta de sangre y que no mira por las víctimas, ¿no? Que va a su bola, aparte de ser un ser solitario por sus circunstancias, no se puede rodear de mucha gente o de muchos vampiros alrededor porque realmente no le importa. En principio debería de ser un ser por supuesto, sin corazón y sin sentimientos. Y es curioso cómo se ha transformado y actualmente tenemos un vampiro completamente diferente. Sí, y el Drácula, ¿no? De la, la película de Coppola. Pues es también representa un hombre afligido por el dolor, ¿no? Y por el amor, increíblemente romántico, ¿no? Y yo creo que es verdad, ¿no? Es raro, ¿no? Cuando vemos hoy en día una representación en la cultura de con un Drácula monstruoso, ¿no? Y realmente satánico. Por ejemplo, en Penny Dreadful, que es una especie de mix de todos los monstruos típicos del siglo XVIII, que es una serie bastante gótica, y pues el vampiro sí que es monstruoso, ¿no? Es casi animal, ¿no? Y es así como en algunos sitios todavía se les sigue viendo, ¿no? Creo que existen dos ramas actuales, una es la neorromántica y otra es la más fiel, arquetípica al siglo XVIII, donde son unos monstruos, ¿no? Por ejemplo, en el cómic 30 días de noche, también en la película, ¿no? Que son unos monstruos despiadados, ¿no? Son casi animales, ¿no? Tienen forma humana, pero animalada, ¿no? No tienen nada de humano. Y yo creo que es una especie de juego, ¿no? Que hay entre las creaciones artísticas actuales en torno al mito del vampiro. Según quieras hacer una película dedicada a un público pues más de terror, de que le guste el gore, y otro más romántico, ¿no? Que lo que realmente quiere tener es una historia de romanticismo, pero digamos que con un telón de fondo de vampiros y de monstruos mitológicos. Efectivamente. Bueno, en ese aspecto, lo que sí que es verdad es que, claro, el vampiro, luego hablaremos de las maneras que puede una persona, un ser, convertirse en vampiro, pero hay que tener en cuenta que es un ser eterno, que no inmortal. Ahí hay una diferencia bastante grande. El inmortal no puede morir, aunque lo hieras, aunque, bueno, las diversas maneras, siempre hay algún medio en el cual ese ser vuelve a la vida. Y el vampiro, sin embargo, es eterno, porque si no hay nada que lo impida, vivirá de por sí, pero hay muchas maneras de poderlo eliminar, ¿no? Y luego también desarrollaremos ese tema. Es curioso el tema del vampiro también, porque, claro, esa fusión que tiene con otros mitos, ¿no? Que se mezcla pues con personajes como el sacamantecas, como brujas, ¿no? Como todos esos personajes. En el siglo XVII y XVIII empezaron a mezclarse con este mito vampírico. Entonces le da unas características como que se puede convertir en niebla, se pueden convertir en lobo, se pueden convertir en ratas, vienen de diversas formas. Y entonces eso es lo que le hace al vampiro tener una riqueza de características mucho más grande que el resto de esos seres mitológicos. Sí, sí, no cabe duda. Estoy de acuerdo contigo. Esto me parece que realmente la importancia del vampiro en la actualidad ha pasado a ser un referente menor, y en parte porque la inmortalidad, no estamos tan preocupados por la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista en el que nos creemos infinitos. Vivimos en un mundo capitalista pues dedicado al consumo, dedicado al hacer caso al poder. Estamos en otro tipo de temas que importan menos que en el siglo XIX. Entonces, yo creo que el tema del vampiro ha sido un poco desplazado, ¿no? Por otros monstruos diferentes, que como los zombies, por ejemplo, o como el Leatherface o gente de este tipo. Y creo que se ha quedado a Drácula o los vampiros como algo romántico de gente que no le gusta a la sociedad actual, ¿no? De personas que viven en su mundo, ¿no? que quieren crear su mundo y que les gusta más el mundo antiguo que el moderno. Pero realmente el mito vampírico, al respecto de la inmortalidad, tienes razón, ¿no? Pero creo que la gente, por norma general, yo creo que que no piensa en la muerte, ¿no? Entonces así es difícil que crezca el tema del vampiro. Efectivamente. Bueno, si quieres, Alberto, metemos un tema y desarrollamos luego un poco también esos dos otros tipos de vampiro que pueden existir, sobre todo en la actualidad. Y nos vamos con Hellstar, una banda de puro heavy metal, para muchos llamado US Power Metal, US Metal, banda clásica, estos Hellstar. Tienen un disco sobre todo editado en el año 89 llamado Nosferatu, que para mucha gente es una de esas obras magnas dentro de ese estilo de música en Estados Unidos, pero en el año 2016 editaron una especie de continuación llamado Vampiro, que me parece un auténtico discazo, un disco temático exclusivo del Vampiro, una continuación de ese Nosferatu editado en el 89, que también era un disco que estaba sobre todo basado en la película famosa de principios del siglo XX, de ese Nosferatu de Murnau. Y bueno, para mí un grupazo, un discazo, este Vampiro. Vamos a escuchar este Bloodlust, este Sed de Sangre. Recordar que estos Hellstar se fundaron a principios de los 80, una de las bandas más importantes de ese US Metal, con James Rivera a las voces, y para mí es uno de esos grupos que no puede faltar para el amante del heavy metal. Y bueno, como vemos, dentro de ese puro heavy metal, el Vampiro, pues también tiene sus influencias. Hay bastantes grupos que tocan el tema vampírico, aunque sí que es verdad que suele ser más puntualmente, no es tanto como el black metal y el gothic metal. Y bueno, una manera de darle variedad a este programa, Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bastante interesante, además es tremendamente oscuro, y yo creo que representa muy bien el carácter de satánico, ¿no? Medio medieval, casi. Este disco, este sonido es tremendo. Sí, bueno, podríamos decir que dentro del heavy metal hay una manera a veces de, pues, esa voz un poquito más agresiva, quizás esa producción un poquito más opaca, ¿no? Que le da cierta oscuridad, no es tan aguda, no es tan estridente como suele ser a veces el heavy metal. Y estos Hellstar trabajan mucho la rama oscura dentro del heavy metal. Temáticamente suelen trabajar ese tipo de cosas. Podríamos decir que Hellion era otra banda del US Metal que tocaba quizás la parte un poquito más satánica dentro de lo que sería religiosamente, ¿no? O míticamente. Y quizás también los Satan Host, un poquito más satánicos también, tocan esa rama, un poquito más extremos musicalmente. Pero bueno, yo creo que estos Hellstar, con este disco Vampiro súper recomendable y este tema Bloodlust, creo que nos da una riqueza al programa que, bueno, en estos temas que estamos poniendo, pues ya vemos esa variedad de estilos que hay dentro de este mundo del rock, dentro de la temática vampírica. Y luego, por ejemplo, el grupo que pondremos no tiene absolutamente nada que ver, y podríamos decir que es otra rama más pura dentro de otro estilo. Así que si quieres, Alberto, vamos a escuchar este Bloodlust para continuar con esos diversos tipos de vampiro que existen, pues más en la actualidad que anteriormente, ¿vale? Vale. esperando, Diana. Te estábamos esperando. Helen. ¿Dónde está Charles? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Alan? No ocurre nada. Hermana, acércate. ¿Dónde está Charles? No te hace falta, Charles. Mi querido Charles, deja que te bese. ¡Charles! ¡Diana, sal de aquí! Bueno, Alberto, hemos tocado anteriormente, pues bueno, ese vampiro un poquito más mítico. Se podría decir que, bueno, como personaje, pues bueno, tiene muchos rasgos, ¿no? Ese que se alimenta de sangre, que, bueno, podríamos decir que también viene de otros mitos. Curioso, porque la forma de atacar que tiene el vampiro clásico, mítico, es sobre todo empezando por los familiares. No sé si tú has leído algunas cosas, pues, o los primeros que suele atacar el vampiro cuando vuelve de esa muerte, ¿no? De ese sitio donde está enterrado, es ir a los familiares, ¿no? Y sobre todo porque los familiares, él no tiene otra manera que ser invitado, ¿no? Es otro de esas características curiosas, que el vampiro no puede entrar a los sitios si no es invitado. Sí. Es increíble, ¿no? Esto crea mucha tensión en las películas. Me acuerdo que en Buffy Cazavampiros, pues había. Buffy se llevaba bien con algunos vampiros y no podían pasar a su casa hasta que les invitasen, ¿no? Y ponían cara de, jo, ¿me quieres invitar ya? Sí, tremendo, ¿no? Todo con que no se manifiestan en el espejo. Correcto. Tampoco. Que es otra característica. Que es tremenda, ¿no? Que no se pueden ver. La capacidad, ¿no?, de transformarse en otros animales, especialmente en murciélagos, vampiros. La capacidad de hipnotizar. Tienen la capacidad de dejarnos paralizados, ¿no? Y así nos pueden morder tranquilamente. Es que, claro, Alberto, todas esas características que me acabas de nombrar, claro, estamos hablando de ese vampiro más elegante, ¿no? Más seductor, es su forma que tiene para poder entrar, para poder meterse y poderse alimentar, ¿no? Engañarnos en el fondo, ¿no? Y está tan alejado de ese primer vampiro que se supone que existía, pues, en el siglo, principios del siglo XVIII, que es curioso, ¿no? Es lo que estamos hablando de esa evolución. Imaginemos que esa evolución es tan grande que actualmente tenemos otros dos tipos de vampiro, que podríamos decir que el más famoso, entre comillas, sería ese vampiro psicológico, ¿no? Ese vampiro que realmente es un psico-killer, pero lo que realmente hace es absorber, pues, todo lo que ha mamado, ¿no? Todo lo de lo que se ha alimentado durante la evolución de ese vampiro. Y vemos que es un poquito un vampiro espejo, ¿no? Que lo que hace es reflejar y utilizar dentro de esa psicopatía que tienen, pues una manera de actuar. Incluso se creen que son vampiros. Es tremendo, ¿no? Pues cómo el ser humano puede adaptar y coger pues todos esos mitos y convertirse en un auténtico salvaje. Decía el Dalai Lama: si alguien busca un cubo para echar su basura, que no sea tu mente. Y así son algunas personas, ¿no? Nosotros estamos hechos de energía y se supone, según algunos, que tenemos unos chakras, que son las zonas en las que fluye la energía, especialmente los orificios, ¿no? Que pueden ser tanto de entrada como de salida. Y realmente hay personas que tienen una facilidad para quitarte la energía, te la roban, ¿no? E incluso hay personas que dicen que pueden dormir con una persona y cuando se levantan siempre cansados, ¿no? Porque es como si fluyera una energía de la una a la otra. También está el vampiro pues psicológico, ¿no? Emocional. Me hace mucha gracia, no sé si la has visto, la última serie de lo que hacen los vampiros. Sí. De Waika Haititi, pues hay una serie de vampiros muy graciosos, es una obra de humor bastante, bastante graciosa que os recomiendo sobre la vida de los vampiros y cómo son y cómo viven. Y entonces hay uno que no es un vampiro de colmillos, sino que es un vampiro emocional, es uno de estos que te está todo el rato capturando la energía, está hablando negativamente, te convierte lo que es un día alegre en un día tristón. Este tipo de personas, ¿no? Que supongo a lo que te refieres. Es curioso porque estos dos tipos de vampiro que existen un poquito en la actualidad, que están un poco estudiados, el psicológico, que podríamos decir que es el más físico, ¿no? El más psico-killer, el más directo, que lo que hace es mimetizar y coger esos elementos del vampiro clásico y adaptarlos a su manera de actuar, asesinatos, a la hora de cargarse a la gente o de otras cosas. Y luego está ese que tú estás comentando también, el energético, el emocional, que es curioso porque hay dos tipos dentro de ese vampiro energético emocional, que es el involuntario y el voluntario. Hay una especie de vampiro que sí que tiene la facilidad de, por bueno, esa manera de ser, ¿no? Esa negatividad, pues podríamos decir que pasarla al resto de gente, y a veces no sabes si es que te están chupando, por decirlo de una manera, tu energía pues bueno, vital, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Tu energía para poder mantenerte, pues bueno, bien físicamente, alegre, entre comillas, ¿no? Y son personas que siempre están decaídas, siempre podríamos decir depresivas también. Y es curioso porque este tipo de vampiro a veces es involuntario, ¿no? Porque una misma persona depresiva, ¿no? Una misma persona que siempre es negatividad pura, no es que lo quiera voluntariamente, pero es su forma de ser y termina mermando con la gente que está alrededor. Claro, cuando estamos ante un vampiro emocional es que no hay intercambio. El trato y la energía siempre va de uno a otro, ¿no? No hay comunicación, es tú me das todo lo que tienes. Entonces no existe reciprocidad, ¿no? Lo que pasa es que eso puede ser inconsciente o consciente. Hay personas que lo hacen y de hecho vuelven locas a otras. Y hay otras personas que lo hacen sin querer porque tienen graves insuficiencias en su vida, ¿no? Está vacía de energía y necesitan, como si fueran piojos, ¿no? de los demás, ¿eh? chupar esa sangre. Por eso se le llama vampiros, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y realmente, desgraciadamente, a lo largo de toda nuestra vida hemos podido ver quizás gente que realmente es así, ¿no? que además suelen ser bastante atractivas, bastante atrayentes, ¿no? Son personas que no aparentan ser lo que luego son, ¿no? Siempre te atraen como una especie de flor carnívora, y luego cuando estás en sus garras pues cierran la garra y te chupan toda la sangre, todos los esfuerzos y toda la energía que tengas. Es necesario huir, ¿no? de esas personas porque puede ser bastante tremendo para nuestra vida sana, ¿no? Tener una vida equilibrada con las personas, existe un intercambio, ¿no? Intercambio emocional. No es economía del amor, ni mucho menos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tener un mínimo de salud, ¿no? En los intercambios emocionales y de energía que realizamos a lo largo de nuestra vida. Claro, aquí te voy a hacer un par de comentarios. En el tema del vampiro energético, o emocional o vital, podíamos añadir ahí un poquito en plan de humor lo que sería un apagafarolas, ¿no? Una persona que por donde va se van apagando las farolas, y es como ese personaje estuviese cogiendo la energía de los faroles, ¿no? De lo que es la luz, y no te da... Claro, es un caso muy curioso, pero sí que hay personas llamadas apagafarolas que podríamos decir que es una especie de vampiro, pero esta vez un poquito de una luz un poquito más física, ¿no? Sí, sí, están... Es que estamos rodeados, Quique. Sí. No sé si tú tendrás el típico compañero de trabajo que siempre está hablando mal de los demás. Sí, sí, eso otro vampiro. Claro. Ese vampiro. Otro. Sí, ya sé que es gordo y feo, a lo mejor no es muy atrayente, pero vampiro. La madre que está sobreprotegiendo al hijo, que no le deja salir a la calle a jugar con sus amigos, que le quiere tener para ella. Otro vampiro, ¿no? Luego todas esas personas, la abuela victimista, ¿no? Que tiene mil enfermedades, que todo es una desgracia y que lo que quiere es que estés a su lado, ¿no? Pues otro vampiro, ¿no? Son gente que somete a los demás a redes asfixiantes, ¿no? Y no tiene respeto ni empatía por los demás. Así es. Y bueno, y lo otro es, dentro de esos vampiros psicológicos, ¿no? Podíamos meter perfectamente a gente que quiere, de manera un poquito inverosímil, pues tener esa eterna juventud, ¿no? Gente que es capaz de hacerse transfusiones de sangre más joven, ¿no? Para poder, dicen que rejuvenecer esa sangre. O, por ejemplo, podríamos meter dentro de estos vampiros psicológicos, incluso a las tribus urbanas, ¿no? Muchas tribus urbanas o personajes que intentan adaptar ese mito vampírico a su vida diaria, Alberto. Sí, bueno, es increíble, ¿no? Yo a lo largo de mi vida de gótico en varias discotecas he conocido gente que se creía vampiro, ¿no? Y que se hacían llamar vampiros, ¿no? Y yo he conocido una chica que en su día se puso unos colmillos de verdad, ¿no? En vez de tener unos colmillos normales, pues los tenía de vampiro, ¿no? Es gente que lleva el mito del vampiro hasta la última extenuación, ¿no? No sé si es una locura o que la gente haga lo que quiera con su vida, ¿no? Hace poco vi a esa chica y ya no los llevaba, ¿no? Y me dijo que eran locuras de juventud. No sé, realmente creo que hay que saber tener también un pie en la realidad, ¿no? Creo que no está de más vivir en el planeta Tierra. Yo lo recomiendo, por la salud mental de todos. Dentro de estas dos maneras de ver el vampiro diferente, ¿no? Como estamos tratando un poquito ese vampiro emocional, ese vampiro vital o el vampiro psicológico. Dentro de las tribus urbanas, Alberto, ¿podríamos meter a los góticos, que hay quizás cierta rama un poco más vampírica, y quizás a los emos los meteríamos en esa vampiro emocional? ¿Lo verías de esa manera? Sí, por supuesto. También hay góticos que les gusta Crepúsculo, no te creas. Hay una rama del gótico que es un poquito más suave. Luego hay una rama del gótico que es un poquito más de serie B, ¿no? Que les gusta las películas de la Hammer. Y utilizan lo que es la ambientación como un ornamento, pero no pasa de ahí, ¿vale? Y luego está, pues, el típico chico que no tiene su nombre, es muy propio de los góticos. Pues claro, si te llamas Antonio Pérez y vives en Getafe, pues como que no mola, ¿no? Entonces te llamas Lord no sé qué. Y vas por ahí hablando con las chicas, teniendo una actitud vampiresca y tal, que además pues solía funcionar, ¿no?, desde el punto de vista sexual. Y entonces eso se ha dado y se ve, ¿no?, las formas vampíricas y los referentes vampíricos en el mundo del gótico han estado a la orden del día. Son casi todas las bandas tienen dos o tres canciones sobre los vampiros, e incluso algunas pues han estado obsesionadas con el tema, ¿no? O sea que el mundo vampírico es tremendamente romántico, oscuro, y es que el mito del vampiro es eso, ¿no? Entonces, efectivamente, que va un poco por tribus urbanas. Los rockers y los mods, pues realmente, y otras tribus urbanas, pues el mito de los vampiros, pues poco vamos a encontrar o nada. Tiene que ser en el mundo gótico. Efectivamente. Bueno, como puntualización, antes de llegar a la siguiente banda, Alberto, que nos hablarás un poco de ella, decir que, bueno, existió un templo del vampiro, una especie de, bueno, podíamos decir que tenía algo que ver con, pues, como la iglesia satánica de Levey, etc., ¿no? Todo ese tipo de eso. No sé si actualmente continúa ese templo del vampiro. Bueno, se basaba sobre todo en los mitos mesopotámicos. Bueno, luego lo veremos un poquito cómo ese mito vampírico, cuando echas la vista atrás, puede llegar hasta miles de años de anteriores a Cristo, imaginemos. O sea que eso ahora luego lo vemos. Y ese templo del vampiro, pues otro de esos reflejos del vampiro en la actualidad, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y cómo puede influenciar a esta sociedad. Alberto, Corpus Delicti, otro grupo que toca el mito vampírico, y vamos con el tema Staring. Háblame un poco de estos Corpus Delicti, porque yo realmente los conozco muy poquito. Sí, es un grupo, no es el típico grupo gótico famoso, pero sí es un grupo que tuvo cierto éxito a mediados de los años 90. Es un grupo francés, se parecen un poquito a Bauhaus, sobre todo por la forma de cantar de su cantante, Sebastián, y tuvieron como tres discos que fueron obras maestras del gótico tipo pues Christian Death, Bauhaus, el más arquetípico, ¿no? Su disco Twilight es de 1993, y de la cual forman esta canción, pues es realmente tremenda. Aquí en España tuvieron también cierto éxito porque estuvieron tocando en un festival, el Miss Noir, y fueron, yo creo, que la mejor banda, o sea, dieron un recital, ¿no? Luego pues son franceses, ¿no? Son muy románticos, muy cultos, con unas pintas góticas impresionantes, una chica guapísima tocando la batería, y luego pues a mediados de a finales casi de los 90, se pasaron al rock industrial realizando un proyecto que se llama Corpus, que a mí me gusta, pero me interesa menos que Corpus Delicti, que yo creo que tuvieron tres discos memorables, ¿no? Yo tengo aquí apuntado el Twilight, Silphes y Obsessions, ¿no?, el último de 1995. Y tiene unas letras muy buenas, y si podéis traducir o encontrar por ahí la letra de esta canción, Staring, representa bastante bien lo que significa levantarse de un ataúd y recorrer la noche como un vampiro, ¿no? Transmite muy bien lo que es el dolor, el llorar y la desesperación de un vampiro. Creo que es una gran letra. Sí, yo lo poco que he escuchado de ellos me parecieron muy ochenteros, incluso por momentos me recordaron también a los Christian Death en algún momento, no sé si en algún tema o algo, muy crudos, ¿no? Un sonido así bastante crudo, bastante primitivo, entre comillas, ¿no? Para ser de los 90, bastante interesante, pero sí que es verdad que es muy gótico, ¿no? Podíamos ponerlos por la senda muy siniestra, y, sí, pero bueno, muy interesante. Total, esto es de lo mío, ¿no? Exacto. Esto es gótico puro, 100%, 100% transilvánicos. Así es, pues bueno, vamos a escuchar estos Corpus Delicti con este Staring. ¿Qué? saves at night when it comes. I used to take the night as it falls. My body folded in its velvet walls. My bloody thoughts in its foggy cold. Amigo, lo ordena él. Bueno, hemos hablado de los tipos de vampiro, hemos hablado un poquito de lo que significa, las características, pero claro, un vampiro se tiene que convertir y hay diferentes maneras de convertirse en vampiro. Claro, un vampiro, una de las más míticas es por maldición, ¿no? Por maldición se puede convertir en vampiro, o sea que es algo involuntario. También puedes nacer de un dios en forma ya vampírica, eso lo veremos más en los vampiros primigenios, ¿no? En esos vampiros que son más míticos, pues bueno, de lo que serían lecturas antiguas, ¿no? De anteriores al cristianismo. También es curioso porque una muerte violenta, Alberto, puede hacer que te conviertas en vampiro. Y vemos que hay diferentes maneras de convertirse en vampiro, aparte de la clásica, que es la de mordedura, ¿no? La de mordedura por un vampiro, pero que curiosamente ese vampiro luego es el menos poderoso de todos. Sí, yo tengo una pregunta aquí, que yo no sé si tú como especialista en vampiros me puedes recomendar. Si un vampiro mantiene relaciones sexuales con otra vampira, ¿puede tener hijos vampiros? Yo, es curioso esto, porque claro, como si dijésemos que solo los dioses, o por lo que he podido leer yo, solo los dioses pueden tener hijos vampiros y mujeres humanas. Es como si dijésemos que la mujer perdería su fertilidad una vez es vampira. Sin embargo, con los hombres no se dice, con el vampiro no se dice. O por lo menos toda la literatura que yo he leído, sí que, por ejemplo, Lilith, que luego hablaremos, bueno, Sekhmet, dioses antiguos, diosas antiguas, pueden tener hijos, que por cierto serían los vampiros más poderosos, ¿no? Los de nacimiento, incluso los de maldición. Sin embargo, los que son convertidos, que podría ser una vampira o un vampiro actual, dejaría de tener la vampira esa facultad de procrear. Sin embargo, el vampiro, dependiendo de la edad, por supuesto también, que eso también es muy influyente, eso hay una película que lo refleja, que es Los Viajeros de la Noche, ¿no? Que es un grupo de vampiros, luego si eso lo comentamos, grupo de vampiros que tiene pues desde un vampiro con más de 1000 años, un vampiro con más de 1000 años que fue convertido cuando tenía 10 o 12 años y por tanto no puede tener relaciones sexuales, o claro, o tiene más imposibilidades de tener relaciones sexuales con una supuesta humana o incluso vampira, y todo eso afecta, ¿no? Pero es curioso cómo sí que está dentro del romanticismo o del sexo en el vampiro, la vampira como mito erótico, pero no fecundador. Sin embargo, el vampiro sí que está ahí, o por lo menos se deja muy ambiguo. Sí, ¿no? Es como si dejaran aparte el aparato reproductor y únicamente pudieran reproducirse a través de la mordida, ¿no? Sí. Que yo creo que la mordida del vampiro es como una especie de metáfora, ¿no? Del acto sexual. Correcto. Bueno, hay que entender que, bueno, empezamos un poquito con el tema del machismo, tal, el vampiro no deja de ser también, entre comillas, un reflejo de la sociedad, y en principio, quizás a posteriori todo eso ha cambiado, actualmente quizás se ve de diferente manera, pero antiguamente, claro, el vampiro era el señor, amo y señor, el poder, y siempre tenía su servicio, pues esas vampiras convertidas por él, que ahí vemos ese escalón, ¿no? Esa diferencia en la pirámide de ese supuesto vampiro, ¿no? De dónde vendría, pues de ese primer vampiro más poderoso, y luego lo que vendrían incluso hasta el sirviente, que no termina de ser un vampiro, pero está obsesionado con servir al, e incluso querer ser mordido por ese vampiro. O sea, ese tema es muy curioso, pero si lo piensas y lo analizas, habiendo leído pues mucho mito vampírico, incluso novelas vampíricas, Anne Rice, por ejemplo, también te lo refleja con esos distintos vampiros que hay. La chica es la más jovencita, es una niña, puede ser salvaje, pero claro, te limita ese desarrollo o esas posibilidades de esa vampira. Muy curioso, ¿no? Y en Crepúsculo tenemos el hecho contrario, ¿no? Tenemos a la mujer que es humana, embarazada por un vampiro, que yo creo que es una de las pocas veces que se ha visto en la literatura vampírica, ¿no? Sí, porque es tremendo, ¿no? Que en principio incluso hasta Hay autores que niegan la posibilidad de que los vampiros tengan aparato reproductor. Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, pues son los modernos vampiros, ¿no? De hoy en día, ¿no? Que son casi como de andar por casa, ¿no? Que están metidos en la sociedad, ¿no? Viviendo vidas normales. Claro. Escondiéndose, ¿no? De ser vampiros. Claro, Alberto, es que es muy curioso ese tema, porque los dos fluidos vitales del ser humano es el semen y es la sangre. Entonces, muy extraño que un ser que se tiene que alimentar del fluido vital, pues bueno, expulse fluido vital de una manera natural. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? También es curioso en ese aspecto, y quizás la literatura en ese aspecto no lo toca, ni siquiera lo que sería más la literatura mítica, ¿no? Del siglo XVIII, por decirlo de una manera. Ya cambiando de tema, también hay una diferencia a la hora de transformar a un vampiro y convertirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas modalidades tú conviertes a un vampiro, pero no lo conviertes en tu igual, sino que creas como una especie de ser más simple, una especie de ghoul, son criaturas torpes, ¿no? Que son como servidores del vampiro, pero que realmente no son vampiros per se. Aunque, bueno, luego está el tema de Anne Rice, ¿no? Que es bastante tremendo, ¿no? Que también se hace en la serie True Blood, ¿no? Que es morderle y luego echar tu propia sangre sobre la mordedura, ¿no? Entonces la sangre del vampiro se introduce en la de la víctima y se convierte en un vampiro. Eso sí, después de enterrarlo, ¿no? Claro. Por la noche surge. Claro, es que es curioso en ese aspecto de las características un poquito que estás barajando, que estás diciendo, es que claro, en el fondo vampiro es como actualmente nosotros generalizamos a todo ese ser. Sin embargo, en la edad esa del cambio, ¿no? Entre la Edad Media y la posteriori, existían nombres que luego se pusieron junto al vampiro, que sería el Brucolaco, por ejemplo, o el Nosferatu, el Burdalac, Revenants, dependiendo de la zona, si es Francia, si es la zona del este de Europa. Cada uno tiene unas características y se metieron todos dentro de el mito vampírico, como tú has dicho, el ghoul. Y claro, cada uno tenía una característica. Hay que decir que, claro, la forma de alimentarse de un vampiro, realmente al vampiro no le interesa asesinar, en principio. Le interesa alimentarse para él poder tener esa eterna vida y no desfallecer. El vampiro no muere, pero si no se alimenta, se queda débil. Y bueno, poco a poco puede hacer menos cosas, se puede transformar menos, tiene menos poder. Y claro, a él lo que le interesa es mantener con vida esa serie de personas de la cual está alimentándose, hasta que llega un momento de que deja de servirle, y ahí sí él puede o matarlo o convertirlo, ¿no? Ahí dependiendo un poquito de ese tipo de vampiro. Y entonces, claro, ahí jugamos con ese tipo de manera de ser del vampiro, ¿no? Que eso, dependiendo de la literatura, dependiendo de las fuentes que tú leas, pues va más por un terreno o va más por el otro. Hay que pensar que al vampiro, el vampiro es nocturno, es solitario, es una persona que quiere simplemente alimentarse, salvaje y tal, ¿no? Pero a él no le interesa que el mundo esté lleno de vampiros, porque él se tiene que alimentar del ser humano. Por tanto, a cuantos más mate o a cuantos más convierta, menos granja alimenticia tiene. Eso es un tema que se ve muy bien en la película de Entrevista del vampiro, ¿no? Cuando van solos y creen que no hay nadie, al final se acaban encontrando en París al teatro de los vampiros, ¿no? Y hay tantos y tienen una organización con sus propias reglas, etcétera, ¿no? Y entonces ya no mola tanto ser vampiro, ¿no? Porque está supeditado a una sociedad superior, ¿no? Claro, eso se ve muy bien. Hay una serie que ahora se me ha ido de la cabeza, que está el juego Mascarada. El juego Mascarada, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente en qué está basado, que es, bueno, pues esas sectas o esos movimientos que hay tanto de vampiros como de hombres lobo. Incluso hay algunos que trabajan con ángeles, con otra serie de personajes, que, bueno, te trabaja muy bien eso, ¿no? El ser miméticos con la vida diaria del ser humano, pasar lo más desapercibido posibles e ir alimentándose, pues, de una manera discreta, pero que a ellos les siga manteniendo en este mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese vampiro salvaje tan destructor, ¿no? Tan directo, pues bueno, yo creo que es el menos real desde un punto de vista basándose en la lógica de lo que es el vampiro. Uh-huh. También hay otra forma de convertirse en vampiro que no hemos dicho, que es la de ser víctima de una plaga causada por el vampiro. Sí. Es curioso cómo se asocia las plagas, que esto yo creo que viene de la Edad Media, ¿no? Porque siempre hemos visto que en Drácula, alrededor de Drácula, hay ratas, hay enfermedad, y muchas veces cuando en pueblos de la Edad Media pues había un brote de cualquier plaga, siempre se creía que había un demonio, un vampiro detrás de esa plaga, ¿no? Entonces, si un vampiro causa una plaga en un pueblo y tú caes enferma de esa plaga, puedes convertirte en vampiro también. Correcto. Bueno, eso, claro, eso lo tocaremos un pelín, el tema de las plagas, en un tema posterior, que ahí sí que vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Así que nos vamos a meter con una de esas bandas que, bueno, tuvieron cierto éxito dentro del metal extremo, que son Vampiria, son de Argentina. Tres discos dedicados pues prácticamente exclusivamente al vampirismo, como el nombre del grupo Vampiria dice, pues bueno, su temática es exclusiva. Vamos con el último disco editado de la banda, que me parece que fue sobre el año 2007, ese Sanguinary Context, banda muy influenciada por ejemplo por los Cradle of Filth, que más tarde por supuesto vamos a escucharlo, una de esas grandes bandas vampíricas. Pero bueno, dentro del black metal, Alberto, sí que podemos decir que el black metal es quizás la música que más ha profundizado en este tema, ¿no? En el tema vampírico. Hay bandas como Notre Dame que prácticamente son exclusivas vampíricas. Más tarde hablaremos de los Theater of Des Vampires, que has comentado un poco que se basa en ese teatro de los vampiros de Anne Rice. Hay bandas como Carpathian Forest, un poquito más extremos, Ancient Ceremonies, Abyssos, Mandragore Scream. O sea, dentro del black metal, Alberto, sí que el vampirismo es el segundo tema quizás un poquito más metido en ese contexto, como dicen estos Vampiria, detrás, como no, de ese satanismo, ¿no? Que el satanismo es, sí que es verdad que está mucho más metido en vena, nunca mejor dicho, dentro del black metal. Sí, bueno, de hecho, del satanismo a Drácula solo hay un paso, ya que podemos denominar que Drácula pues es un señor del mal y señor de la noche, ¿no? Claro. Que tiene mucho que ver, ¿no?, con el satanismo. Y también pues es lógico que los grupos de black metal, que son propicios al teatro y a la escenificación de la muerte y del mal, pues hablen de Drácula. Es algo que es natural, ¿no? Y creo que les queda tremendamente bien, ¿no? Y es increíble cómo este grupo Vampiria pues pertenece a la ciudad de Olavarría, ¿no?, en Buenos Aires, que debe ser pues una zona para nada vampírica, ¿no? Quiere decir que es un tema como muy, muy universal, ¿no? El tema de los vampiros, y que se puede desarrollar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y este grupo pues realmente es bastante interesante, ¿no? Porque combina un poco el heavy metal tradicional, pero mete cosas de gótico, ¿no? Y mete cosas, cantantes sopranos, y es muy variado en el sonido. Aparte de Cradle of Filth, pues me recuerda un poco a los primeros Muspel. Sí. Y me parece que tienen un estilo pues bastante personal. La forma de cantar es así como muy diabólica y satánica. Correcto. Y la verdad es que, oye, es increíble cómo se puede hacer buena música desde cualquier parte del mundo, y yo creo que estos chicos se lo curraron mucho. Claro, efectivamente. Bueno, y dentro de este metal gótico extremo que mezcla elementos del heavy metal, del black metal, hay grupos para parar un tren. Es recomendable que indaguéis un poquito dentro de ese metal extremo, black metal, gothic metal más duro. Grupos como Siebenburgen, como Witchery, Herm, Malkuth, Ilnaz. Es que es increíble la cantidad de grupos. Vampire, Graveworm, mucha banda italiana, Alberto. curioso. Hay por lo menos 7 u 8 grupos italianos con bastante éxito. Entre estos, pues bueno, como he dicho, Notre Dame o Grave Worm. Interesantísimo que la gente indague en este movimiento. Y vamos a escuchar entonces este Sanguinary Context de los Vampiria para continuar con, yo creo que un programa que está quedando interesantísimo. Sí, me estoy quedando sin sangre. Pues vale, ve y pégate un chuto. Un chute de sangre, inyéctate un poquito para aguantar, que nos queda un poquito de eternidad por delante. Voy a pedirle sal a la vecina mientras suena el tema. Yeah. battery. The dress on the mine of an artist. Exhibit the paint in the dark room. And when the people come tell me to sell, the pain is hard to cry. In a deep pain. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. No puedo recordarlo. Yo corría hacia el tren y luego me caí junto al castillo. Sentí un golpe en la cabeza. Pobrecillo. Ten, bebe esto. Fedor, ¿dices que caíste junto al castillo? Cuando desperté todo estaba oscuro. Me sentía muy débil. Estaba tendido allí. Me pareció que transcurrieron horas antes de que pudiera arrastrarme hasta aquí. Annie, avisa al doctor Taskill, rápido. Fedor, esas heridas como las de mi padre. ¡Oh, vampiros, vampiros! ¡Déjenme salir de aquí! Aunque más tarde vamos a tocar el tema... Quizás de la literatura y del cine, hay vampiros muy influenciadores o que han evolucionado junto a este tema vampírico. Estuvimos hablando un poco de hablar de ellos. ¿Tú destacarías, algunos vampiros tanto míticos como ficticios como quizás reales hoy en día? O sea, ¿crees que han habido vampiros que han influenciado en todos los aspectos culturales y que para ti son importantísimos para el desarrollo de este mito vampírico? muchísimos, ¿no? Muchísimos vampiros que nos han influenciado, ¿no? Por ejemplo, el Lestat, ¿no? De Entrevista con el Vampiro, pues creo que ha influenciado bastante, ¿no? En este orden de los vampiros guapos, ¿no? La película Entrevista con el Vampiro de Neil Jordan nos trajo esos vampiros rococós con el pelo largo y tan guapos, ¿no? Es que como Brad Pitt, ni más ni menos, ¿no? Tom Cruise, Antonio Banderas. Yo creo que no habría habido Crepúsculo sin esta película de Neil Jordan, ¿no? Que son los vampiros atormentados, vampiros que sufren, vampiros que a pesar de parece que tienen una vida maravillosa, pues no la tienen, ¿no? Y yo creo que ha sido, por ejemplo, uno de los casos más influyentes. Bueno, pero Alberto, ¿tú meterías a este Lestat, por ejemplo, como una actualización del Drácula, de Bram Stoker? Tiene tiene sus referencias, ¿no? Es así, bastante amoral, es malo, es un demonio. Quizás le falta el componente romántico, ¿no? Le falta una mina, pero realmente es un ser diabólico y despiadado, ¿no? Tiene ciertas referencias a Drácula, claro. Claro, por supuesto Drácula sería el más importante, tanto por nombre como por mito, como por el personaje que viene, que aunque no tiene nada que ver con el mito vampírico, Drácula sería en esa pirámide a lo mejor de importancia de seres importantes o nombres importantes dentro del vampirismo, por supuesto que Drácula estaría ahí. Bueno, vamos, si quieres, diciendo algún nombre más, aunque luego quizás en la literatura y en el cine volvamos a repetirlos, así que si quieres, decimos unos cuantos para que la gente, quizás si no los conozca, sí que sepa pues la importancia que ha tenido dentro de la evolución del vampiro, porque por ejemplo, Alberto, yo diría Myla Nurmi, que es vampira, que quizás es esa influencia más estética visible para la televisión sobre todo, y que ha influenciado tanto a series y películas y bueno, todo tipo de disfrute televisivo, como sería más tarde pues para la familia Monster o para la familia Adams, ¿no? Con esas Morticia, con Lilith, quizás también Elvira, por ejemplo. Yo creo que esta Myla Nurmi es la que realmente dio esa estética, esa forma de ser, pues a todo el vampiro más camp, ¿no? Podríamos decir, más pop. Sí, sí, hay una parte de vampiros pop tremenda, ¿no? Claro. Y de la que quizás no estamos hablando nada, ¿no? Claro. Me acuerdo, por ejemplo, de Lili Munster, La Vampiria, de los años 50. Los años 50, ¿no? Tratan el tema del vampirismo desde una forma muy divertida, muy de serie B, ¿no? Por ejemplo, en los Monster hay dos vampiros que tienen una vida totalmente normal, como la de cualquier otro ciudadano norteamericano, nada más que en un entorno vampírico. Beben sangre, hay murciélagos. Y en vez de limpiar las telarañas del techo, lo que hacen es ponerlas. Es realmente gracioso y divertido y es muy recomendable. Y para mí, Lily Munster es uno de los grandes iconos del siglo XX. Personas como Alaska no tenían la pinta que tienen si no hubiera existido Lily Munster. Ahí está. Y claro, más que nada era decir este nombre porque, claro, muchas veces vampira se nos olvida. Personajes que sobre todo servían para presentar programas, para dar una especie de, bueno, de halo mistérico, muy interesante, sobre todo llamaba mucho la atención, y claro, un personaje que luego sale en las películas estas famosas de Plan 9 de Ed Wood y todo eso, que bueno, nos da esa parte más friki, junto a Bela Lugosi, personaje tan importante para Drácula, que bueno, entraría dentro de ese personaje vampiro elegante, serio, y que la evolución de él es hacia lo pool, lo camp, lo friki, y al final, bueno, la depresión de un personaje, bueno, de una persona comida por el personaje, ¿no? Y eso lo hemos visto en el mundo del cine muchísimas veces. Sí, yo creo que se estiró mucho el chicle, ¿no? Y en los años 60, yo creo que ya con la Hammer, por ejemplo, fue una sobreexplotación del mito vampírico hacia lo camp, ¿no? donde, bueno, todas las películas acababan igual, ¿no? El pueblecito de Transilvania, una posadera que es muy guapa y al final la matan, es todo un misterio, hay que ir al castillo, las chicas vampiresas tienen unos escotes tremendos, el Drácula, generalmente representado por Christopher Lee, pues es malísimo y bueno, son películas que sobreexplotaron desde los cines de barrio, ¿no? El mito de Drácula, a base de la repetición y de combinarlo con otros monstruos y de estirar el chicle, pues acabaron, yo creo que saturándolo bastante. Bueno, coméntame alguno más si quieres, Alberto, antes de, bueno, poner otro tema, así pues bueno, que la gente conozca algún, bueno, algún personaje vampírico también interesante. Sí, a mí me gusta mucho Spike, que es un vampiro que aparece en Buffy Cazavampiros y tiene frases maravillosas, ¿no? Como esta que dice: yo seré una puta del amor, pero al menos soy lo bastante hombre para admitirlo. Pues es un rockero, es un cantante de rock, pero que es vampiro. Tiene una malvada reputación, es salvaje, es sanguinario y aparece en el pueblo de Buffy para crear terror en el instituto, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Como va teniendo allí aventuras bajo el nombre de William el sanguinario, ¿no? Luego encima pues tiene una pareja maravillosa, que es una vampira que se llama Drusilla, que es una vampira de estas románticas con cara de vampira, que es la hija de Martin Landau, una belleza particular, muy gótica, que le gustan las rosas, que le gustan las muñecas, caprichosa, y hacen una pareja arquetípica, pero que juega con los arquetipos y de forma humorística, y está tremendamente bien. Es una maravilla de... Y además, cómo se desarrolla en la serie, pues es una maravilla. Bueno, yo aquí dentro de personajes míticos, por supuesto, es Rek, el personaje de Nosferatu de Murnau, creo que ha influenciado más a la parte más salvaje, ¿no?, del vampiro. Ahí yo metería, por supuesto, al Carl Barlow del Misterio de Salem's Lot de Stephen King. Me parece pues que ahí Stephen King dio la tecla, ¿no? Porque encima nos mete un personaje discreto que está en la sombra, mejor que nunca, que se sirve de sus lacayos, ¿no?, de sus vasallos, para que hagan todo el trabajo sucio, y él solo sale en momentos puntuales cuando hace falta, ¿no? Y bueno, me parece que es una actualización de ese vampiro más salvaje perfecto. Y bueno, nos da un poco esa evolución de ese vampiro de principio del siglo XX a lo que sería ya al final del siglo XX. Así, ese desarrollo de más o menos 100 años, pues bueno, esa un poquito más inocentona, pero no deja de ser terrorífica, del Shrek, ¿no?, del conde Orlok de Nosferatu, de la película de Murnau. Y bueno, ese más actualizado de Stephen King, que luego lo vimos en la serie El Misterio de Salem's Lot. Bueno, si quieres, podríamos dejar algún vampiro para cuando hablemos de las películas y la literatura, para quizás no cambiar el ritmo o el rollo que estamos teniendo relativamente serio, ¿no?, del programa, y ya si hace falta desmadramos un poquito más adelante, Alberto, y nos vamos con una banda española, Gothic Sex. Actualmente me parece que no existen, pero bueno, tuvieron su repercusión, y una banda que siempre ha jugado con esos temas oscuros, con mucho tirón en su época y muy amado en parte en el mundo más siniestro, más gótico. Bueno, banda liderada por Lord Gothic y Lady Gothic. ¿Qué decir de estos Gothic Sex? No se han matado el cerebro con los nombres, ¿eh? Bueno, como los Ramones, Alberto, como los Ramones. Sangre, muerte, depravación, sexo, gore y sadomasoquismo. Gothic Sex, ahí te lo dejo. Banda zaragozana, formada a finales de los 80, aunque tuvieron su largo recorrido en los años 90, y realmente tuvieron bastante éxito en Alemania. Hicieron poco a poco, fueron moviéndose desde un gótico español más tipo Parálisis Permanente, con grupos como Christian Death, Bauhaus, fueron moviéndose a territorios un poquito más, más heavy, ¿no? Y sobre todo son conocidos por sus conciertos salvajes, ¿no? Donde había latigazos, donde Lord Gothic se paseaba con una fusta dando a cualquiera que pasaba por ahí, y además pues sacaban mucha carnicería al escenario, ¿no? Con lo cual las primeras filas pues era muy probable que acabaras manchado de sangre real. Era un tema bastante asqueroso, ¿no? Yo de hecho me cayó rodando una vez viéndoles una cabeza de cerdo por mi cabeza, ¿no? Joder. Y cogía corazones y les daba bocaos, ahí en medio. La verdad es que era tremendo, ¿no? Es un grupo que la gente no se lo toma en serio. Yo creo que tampoco hay que cargar las tintas. Es un grupo que es lo que es, de serie B, ¿no? Que le gusta la iconografía de las películas de terror, y lo lleva a un espectáculo sangriento y lo lleva hasta su última extenuación, ¿no? Quizás musicalmente no sea el mejor grupo del mundo, pero no es tampoco un grupo horrible, ¿no? Y tiene, bueno, pues varios temas que están bien. Ese tema que está dedicado precisamente a nuestro héroe de hoy, Nosferatu, pues creo que está bastante bien, ¿no? Es bastante divertido. Sí, yo creo que es una banda, como hemos dicho, que sobre todo tuvo éxito fuera de España. Aquí, bueno, siempre han estado en el under prácticamente. Podíamos decir que solo se movió por el metal más gótico, ¿no? Por ese segundo o tercer plano, ¿no? Nunca han estado ahí en una cabeza visible, y siempre han sido más exitosos fuera. En festivales han actuado bastante en Alemania, como tú has comentado, Centro Europa. Y bueno, quizás se fueron un pelín al industrial también en algunos momentos. Música simple, muy básica, pero claro, el impacto es visual, sobre todo en el aspecto de directos, que es el fuerte de la banda. Bueno, Alberto, nos metemos entonces a escuchar este Nosferatu. Sí, sí.